Iniciamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal y esta vez con un nuevo especial. Vamos a conocer parte de la historia y a disfrutar de todas las canciones del disco conocido como El Álbum Negro de Metallica, su quinto trabajo de estudio, el más vendido en la historia de la banda con más de 30 millones de copias en todo el mundo. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, te invitamos a quedarte con nosotros para disfrutar de este tremendo disco. Solo danos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Tal como indicamos, hoy corresponde un nuevo especial de Paraíso Infernal y vamos a tener un tremendo disco, el álbum negro de Metallica. Vamos, como siempre, a conocer algo de su historia y por supuesto vamos a revisar cada uno de los temas que componen este trabajo musical. Recordemos que al realizar este trabajo la banda estaba compuesta por Jane Hetfield en voz, guitarra rítmica, además de guitarra líder en la canción Nothing Else Matters y sitar en el tema 5, Wherever I May Roam, Kirk Hammett en guitarra líder, Jason Newsted en bajo y coros y Lars Ulrich en batería, además de Michael Kamen en el arreglo orquestal del tema Nothing Else Matters. Las canciones del disco fueron escritas principalmente por James Hetfield y Lars Ulrich, aunque algunas ideas y conceptos fueron aportados por el resto de la banda. Por ejemplo, el riff principal del tema My Friend of Misery fue ideado por Jason Newsted. La mayoría de los temas fueron escritos en 2 meses a mediados de 1990. De hecho, muchas de las ideas se originaron durante la gira Damn Justice Tour para dar a conocer su trabajo anterior, Unjustice for All. La banda estaba impresionada con el trabajo del productor Bob Rock, sobre todo en el exitoso álbum Dr. Feelgood de 1989, propiedad de Motley Crue. Por ello, decidieron contratarlo para este trabajo. El 13 de agosto de 1990 se grabaron 4 demos para el álbum Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters y Wherever I May Roam. El sencillo principal, Enter Sandman, fue la primera canción en escribirse y la última en tener letra. El 4 de octubre de 1990 se grabó un demo de Sad But True. En octubre del mismo año, Metallica comenzó a grabar en One on One Recording Studios en Los Ángeles, California, y también en Little Mountain Sound Studios en Vancouver, Columbia Británica. Durante aproximadamente una semana, Hetfield comentó sobre la grabación: "Lo que realmente queríamos era una sensación en directo. Antes, Lars y yo construíamos las partes rítmicas sin Kirk ni Jason. Esta vez queríamos intentar tocar como una banda en el estudio. Le da un toque más ligero y se consigue una mejor vibra", señaló. Mi gente, hacemos el primer alto en este programa especial de Paraíso Infernal, donde vamos a revisar por completo el álbum negro de Metallica. Y vamos ahora con lo más importante, la música. Por ello vamos a programar el tema 1 de este disco, la ya mítica Enter Sandman, y luego el tema 2, otro temazo, Sad But True. We'll be right back. Como era la primera vez que Rock producía un álbum de Metallica, les pidió que lo hicieran de diferentes maneras. Les pidió que grabaran las canciones de forma colaborativa en lugar de individualmente en lugares separados. También sugirió grabar pistas en vivo y usar voces armónicas para Hetfield. Rock esperaba que la producción fuera fácil, pero tuvo problemas para trabajar con la banda, lo que provocó frecuentes y enérgicas discusiones con los miembros del grupo sobre aspectos del álbum. Él quería que Hetfield escribiera mejores letras y su experiencia de grabación con Metallica fue, según señaló, decepcionante. La experiencia de grabación fue tan estresante que Rock juró brevemente no volver a trabajar con la banda. Como el grupo era perfeccionista, Rock insistió en grabar tantas tomas como fueran necesarias para lograr el sonido deseado. El álbum fue remezclado 3 veces y costó $1,000,000. La problemática producción coincidió con el divorcio de Ulrich Hammett y Newstein. Hammett afirmó que esto influyó en su forma de tocar, ya que intentaban transformar esos sentimientos de culpa y fracaso en música para obtener algo positivo. El álbum representó un cambio en la dirección de Metallica, pasando del estilo thrash metal de sus 4 álbumes de estudio anteriores a un sonido heavy metal más comercial, pero con características propias del thrash metal. La banda adoptó un enfoque más simple, en parte porque los miembros sentían que las canciones de Unjustice for All, su anterior trabajo, eran demasiado largas. Bien, gente, hacemos un nuevo alto en este especial de hoy para seguir disfrutando de la música del álbum negro de Metallica. A continuación programamos el tema Holier Than You y luego el conocidísimo The Unforgiven. James Hetfield comentó que la difusión radial del disco no era su intención, sino porque sentían que ya habíamos agotado el formato de canciones largas y consideraban un buen cambio hacer canciones con solo dos riffs y tardar solo 2 minutos en transmitir la idea. Ulrich añadió que la banda sentía una inseguridad musical. Nos sentíamos inadecuados como músicos y como compositores. Eso nos hizo ir demasiado lejos en torno a Master of Puppets y Justice for All, en la dirección de intentar demostrar nuestro valor. Haremos todas esas cosas raras de forma lateral para demostrar que somos músicos y compositores capaces. Y Heffel añadió que querían evitar estancarse, sentarse allí y preocuparse por si la gente le va a gustar el álbum. Por lo tanto, tenemos que escribir cierto tipo de canciones. Simplemente terminas escribiendo para alguien más. Todos somos diferentes. Si todos fuéramos iguales, sería un aburrimiento de mierda. Instrumentos que no suelen usar las bandas de heavy metal, como los violonchelos en The Unforgiven y la orquesta en Nothing Else Matters, se añadieron por insistencia de Rock, quien también subió el volumen del bajo, que había sido casi inaudible en el álbum anterior. Newstein dijo que intentó crear una sección rítmica real en lugar de un sonido unidimensional con su bajo. El bajista agradeció a Rock por ayudarlo a encontrar un sonido que funcionara sin matar el bombo ni alterar los graves de la guitarra, lo que según Newstein siempre había sido un gran problema para él. Ulrich dijo que intentó evitar los paladares progresivos de Pertian, que se volvieron aburridos de tocar en vivo en su batería, y usó un sonido básico similar al de Charlie Watt de los Rolling Stones o de Phil Root en AC/DC. Seguimos disfrutando de las canciones del álbum negro de Metallica, nuestro especial de hoy en Paraíso Infernal. A continuación escuchamos Wherever I May Run y luego Don't Tread on Me. We'll be right back. Las letras de Metallica, escritas por James Hetfield, eran más personales e introspectivas que las de álbumes anteriores de Metallica. Rock afirmó que la composición de Hetfield se volvió más segura y que se inspiró en Bob Dylan, Bob Marley y John Lennon. The Good That Failed trataba sobre la muerte de la madre de Hetfield por cáncer y sus creencias en la ciencia cristiana que le impidieron buscar tratamiento médico. Notting Hill's Mother era una canción de amor que Hetfield escribió sobre su reciente exnovia durante una gira. Hetfield afirmó que los temas líricos del álbum eran más introspectivos porque quería letras que la banda pudiera respaldar, pero somos cuatro personas completamente diferentes, así que la única opción era entrar. Metallica tuvo muchas discusiones sobre el título del álbum. Los miembros consideraron llamarlo Five o usar el título de una de las canciones, pero finalmente eligieron un epónimo porque querían mantenerlo simple. La portada del álbum muestra el logo de la banda en ángulo en la esquina superior izquierda y una serpiente enroscada derivada de la bandera de Gadsden en la esquina inferior derecha. Para el lanzamiento inicial, ambos emblemas estaban grabados en relieve para que apenas se vieran contra el fondo negro, lo que le dio a Metallica el apodo de El Álbum Negro. Estos emblemas también aparecen en la contraportada del álbum. Para lanzamientos posteriores y actuales, ambos emblemas son de color gris oscuro para que destaquen más. El lema de la bandera de Gadsden, Don't Tread on Me, también es el título de una de las canciones del álbum. Un libro plegado y sin páginas muestra los rostros de los miembros de la banda sobre un fondo negro. La letra y las notas del álbum también están impresas sobre un fondo gris. La portada recuerda el álbum Smell the Glove de Spinal Trap, que la banda reconoció en broma en su documental A Year and a Half in the Life of Metallica. Miembros de Spinal Tap aparecieron en el documental y preguntaron a Metallica al respecto, y Lal Ulrich comentó que el grupo de rock británico Status Quo fue la inspiración original, ya que la portada del álbum Hello de la banda también era negra. Seguimos disfrutando de toda la música del álbum negro de Metallica, nuestro especial de hoy en Paraíso Infernal, y a continuación vamos con la canción Throw the Never y luego otro clásico de este disco, Notting Hill's Mother. We'll be right back.

La canción que abre el disco Enter Sandman se lanzó como primer sencillo del disco Metallica, más conocido como el álbum negro, el 29 de julio de 1991. Alcanzó el puesto número 16 en la lista Billboard Hot 100 y fue certificado platino por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. El siguiente sencillo, Don't Trade on Me, se lanzó con fines promocionales, pero no llegó a las listas, mientras que el sencillo The Unforgiven fue un éxito en el top 40, alcanzando su punto máximo en el top 10 en Australia. Posteriormente se lanzaron también otros sencillos de este disco. Este trabajo fue lanzado al mercado el 12 de agosto de 1991. Fue el primer álbum de la banda en debutar en el número 1 en el Billboard 200, vendiendo 598.000 copias en su primera semana. Fue certificado platino en 2 semanas y pasó 4 semanas consecutivas en la cima del Billboard 200. A nivel internacional, el disco también fue un gran éxito de ventas. Debutó en el número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido. Encabezó las listas en Australia, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza, entre otros países, donde fue todo un éxito. Lógicamente, un nuevo material también significa su promoción. Por ello, en 1991, por cuarta vez, Metallica tocó en la gira del festival Monster of Rock, que les llevó a presentarse en uno de los conciertos más masivos e interesantes, el que se realizó en Moscú, Rusia. Ahora, la primera gira directamente destinada a promocionar el nuevo álbum, titulada Wherever We My Room Tour, donde, como dato anecdótico, incluyó una actuación en el Freddie Mercury Tribute Concert, en el que Metallica interpretó una breve lista de canciones compuestas por Enter Sandman, Sad But True y Nothing Else Matters, junto con Hetfield interpretando la canción de Queen Stone Cold Crazy, junto a John Deacon, Brian May y Roger Taylor de Queen y Tommy Iommi de Black Sabbath. Los conciertos del 13 y 14 de enero de 1992 en San Diego se lanzaron posteriormente en la caja Live Cheap Pink and Pools, mientras que la gira y el álbum se documentaron en el documental A Year and a Half is the Life of Metallica. La última gira de presentación del álbum, el Shit Hit The Shit Tour, incluyó una actuación en Woodstock 94, que siguió a Nice Is Nile y procedió a Aerosmith el 13 de agosto frente a una multitud de 350.000 personas. Ya, gente, seguimos con el programa de hoy, este especial dedicado al álbum negro de Metallica, uno de los trabajos más exitosos de esta banda. Ya estamos en la penúltima parte de este programa y corresponde ahora programar el tema número 9, Of Wall and Man, y luego el tema 10, The Good That Failed. After the new day's mist, I Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy, este nuevo especial de Paraíso Infernal, y esta vez con un tremendo disco, Metallica, lo más conocido como el álbum negro de Metallica. Y nosotros vamos ahora con la última parte de este programa. Este disco, sin lugar a dudas, generó controversia en los seguidores de la banda. Más de alguno, en base a este trabajo, comenzó a amar a la banda, pero otros comenzaron a llamarlos vendidos. Aún así, sigue siendo una de las obras esenciales del rock and roll. De hecho, antes del disco, Metallica tenía prácticamente cero exposición en medios radiales, logrando lo contrario con este álbum. Un dato curioso, en diciembre de 2019, el álbum negro de Metallica se convirtió en el cuarto álbum en la historia de Estados Unidos en haber pasado más de 550 semanas en la lista Billboard 200, después de Dark Side of the Moon de Pink Floyd y Bob Marley and the Wailers, Legend and Journey Grandes Hit. Agosto del 2020 ha estado en la lista durante 580 semanas. Por su aniversario número 30, en el 2021 Metallica decidió reeditar el álbum e invitaron a más de 50 artistas internacionales para interpretar las canciones del álbum. Algunos de ellos fueron Juanes, St. Vincent, Miley Cyrus, Elton John, Balvin, Mon Laferte, Biffy Clyro y David Gahan, con el título de The Metallica Blacklist. Con todas las ganancias producidas por las ventas y descargas de la nueva edición, fueron destinadas a la fundación All Within My Hands y a otras 50 organizaciones benéficas elegidas por cada uno de los artistas invitados. Bien, gente, cerramos entonces este programa, este nuevo especial de Paraíso Infernal, para disfrutar de un disco esencial, el álbum negro de Metallica, y nos vamos disfrutando, por supuesto, como siempre, de buena música, con los dos últimos temas de esta producción. Vamos a escuchar entonces el penúltimo tema, My Friend of Misery, y vamos a escuchar la canción que cierra definitivamente este disco, The Struggling Within. Con esta nos despedimos como siempre y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. reaching out for something and you got the feel. Or clutching to what you thought was real. Kicking at a dead horse, pleasing you. No way of showing your gratitude. So many things you don't wanna do. What is it? What have you got to lose? What the hell? What the hell? What is it you think you're gonna find? Hypocrite, hypocrite. Boredom's a tit to the poor in my end. Struggle with it. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal, el rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes. ¡Hey!